ser claros, decirnos la verdad. ¿Quién sabe hasta dónde irás? ¿Quién sabe si no vendrá por las ventanas que nos hicieron mirar, mirad, mirad? Querernos escapar una vez más.